Siempre has pensado que yo no sé las cosas. Tranquila, vos siempre con tus películas, Caro. Es que vos... Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste. ¿Qué quieres? ¿Me voy? Dale, te vas. Me voy pa'l carajo. Yeah. Yeah. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido, si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible, ya no sé ni cómo decirte. Contigo me sentí invencible. Me amas, pero ¿de qué me sirve si aquí no estás? En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más. Suplico que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que ni ha entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo no puedo olvidarte, no lo niego. A pesar del tiempo que pasó sin entendernos, yo sí sabía que por la monotonía de mí te irías. Y qué ironía, y es que ya tú no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más. Te lo suplico.